démosle la bienvenida a Pity el Panda. ¿Quién vive al este del bosque? El panda de acoso sexual. ¿Quién nos lo explica a ti y a mí? El panda de acoso sexual. No lo digas, no lo toques, no seas sucio, déjalo en paz. Que está bien o que está mal, lo dice el panda de acoso sexual. Hola, niños y niñas. ¿Saluden al panda del acoso sexual? ¡Hola, panda del acoso sexual! No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña, hoy abierta al público, hoy masas tenemos aquí. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera 257. Recuerda que somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que desde 2018 grabamos en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto en pleno décimo aniversario. Estamos en directo los lunes a las 7 de la tarde y la primera hora del programa se puede escuchar a la vez en Eco Leganés y en Radio El Candil, las emisoras comunitarias del Leganés. En Radio Sata las repeticiones, por cierto, son los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Remitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa desde Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante, Radio Espíritu Trompa desde las Montañas Salvajes de Huesca y desde esta temporada también estamos en Florida, Buenos Aires, Argentina con Esquizofrenia. Además de las radios libres y comunitarias, nos puedes escuchar cuando quieras como podcast en la web cienfuegosradio.com, en las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, audiourcm.net, podcast.org, podcast con K, y sí, lo repito, lo reitero porque estoy muy contento y no sabéis lo que significa esto para mí. De nuevo estamos en archive.org y pues, dar las gracias al trabajo a estas personas de las universidades públicas estadounidenses que llevan esta plataforma adelante, porque solo de pensar en perder los 10 años de trabajo, temblaba. Para contactar, para comentar, en el email comandante@cienfuegosradio.com, en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio, y en el grupo de difusión en Telegram que tenemos con el nombre de Podcast Cienfuegos. Somos poco pesados, lo prometemos. Hora de presentar a la tropa para la batalla de hoy, que tenemos aquí el estudio a topísimo. Además de contar con el apoyo logístico en la distancia de la teniente Vergonzosa, tenemos en vivo e indirecto al subcomandante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y como decía la pizzería Severino y Giovanni, el secreto no está en las masas. Ante eso es complicado, pero supéralo. Soldada Guadiana, buenas tardes. Pues aquí seguimos. Antes de presentar al protagonista de hoy y de dejar claro el tema que tratamos hoy, un poquito de autopromo. Viernes 15 de noviembre en Móstoles se presenta el libro La Hoguera, historias de política y rock, el volumen 2, en la librería El Delirio. Va a ser una presentación diferente porque va acompañada de otra presentación. Nos contamos más en las redes sociales. Y el domingo 15 de diciembre, más de lo mismo, ni más, pero esta vez nos vamos un poquito más lejos que a Móstoles. Nos vamos hasta Barcelona con Santi Escribano y Ignacio Pato, presentación de La Hoguera en el mítico centro social autogestionado Can Vies del barrio de Sants a las 12 de la mañana. Aunque he visto cómo funciona en cercanía, seguramente tardes menos a Sants que en llegar a Móstoles, también te lo digo, ¿eh? Cojo el coche, yo ya ni debato sobre eso. El cercanía sí que lo ha tenido que coger el compañero que nos acompaña hoy aquí en la Sierra Maestra Pinteña, que nos acompaña frente a los micros, el compañero Benjamín, secretario de comunicación de CNT Comarcal Sur de Villaverde. Buenas tardes, bienvenido a Radio Sata, bienvenido a Cienfuegos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y por darnos espacio al sindicato. Viene para presentaros una nueva herramienta útil para la clase trabajadora, la página web trabajolibredeacoso.com. Hoy ya lo podéis imaginar, el programa va completito sobre el trabajo. El trabajo es algo que en valenciano y también en algunas zonas de habla castellana también se denomina como faena. Faena, faena, fort, fort, fort. Direcció, telèfon, e-mail, foto en la cara de ser superguai. Crèdits guanyats, curros passats, cotxe, carnet, habilitats. Incorporació immediata, disponibilitat, jornada completa. Deixar de banda, Pablo i amics, paga la pena. El sacrifici comença per mi. Experiència i recibir res, sempre fent barres. El Dalai Lama aguantant macarres. Homes que aspiren a ser mobles, vellant-me les lliçons de vida de mig poble. Un veterà de guerra, un tonto en l'amor. Un somiador, un inventor de jerga, un vividor de barri, de l'under el millor. Sempre perdent. Merda! Fort, fort, maten a base de porc. Mercadeta tu tristesa, no t'has trenat. Explotació, trau el que tu la riquesa. Volen que trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena. Tu vas patró, plena el millor, foc i fill de la faena. Massa pressió, poca passió, molta rutina, obligacions. Poc de jornal, trist i real, massa que perden, tan pocs guanyats. Moltes mogudes i gordes, massa reformes i normes. Poca justícia social, molta avarícia i molt poca set. Con los valencianos Zoo para empezar en este trabajo sobre la web Trabajo Libre de Acoso. Benjamín, cuéntanos en qué consiste esta iniciativa. La web es lo más visible, pero ¿tiene más patas, tiene más partes? Bueno, sí, la web es lo primero que vas a ver. La iniciativa surge, bueno, porque nos llegan muchas consultas sobre este tema y es una herramienta que, aparte de consulta, de apoyo, y también no solo va dirigido, también va dirigido a gente que necesite formación y apoyo. Porque otra de las partes es que tenemos, por ejemplo, mensualmente, desde el sindicato hay un taller de formación que son 7 sesiones, suele coincidir con el último jueves de cada mes. Ahora estamos con... hemos dado el taller de que identificar lo que es el acoso laboral y el siguiente va a ser la legislación, cuál es la obligación de las empresas. Pero hay más partes, aparte de la formación. Hay un asesoramiento en el sindicato para estos casos y luego hay unas iniciativas que se van a dar, por ejemplo, de intentar dar talleres en los sitios donde están talleres de empleabilidad en los sectores más precarizados, que normalmente más acoso hay y es más difícil que se denuncie. Y, por ejemplo, una cosa que me viene ahora a la cabeza, estas formaciones que estáis haciendo los jueves, ¿se quedan grabadas, se pueden luego recuperar en formato audio, formato vídeo, para que la gente la pueda tener en casa? Estamos intentando grabarlas, porque bueno, son los problemas técnicos, en principio las son presenciales, pero se está intentando que queden grabadas para que luego se puedan usar. La web sería como la punta del iceberg, ¿no? Para que lo vea la gente no afiliada al sindicato directamente, en un momento dado se puedan apoyar en esta herramienta de apoyo común que es un sindicato, ¿no? Sí, la web además tiene un apartado que te remite luego a la web del sindicato donde están los cursos de formación directamente para donde puedes contar, por ejemplo, cómo ponerte en contacto, pero sí, es la más visible, ¿no? Desde el principio, donde vas a ver, consultar desde legislación, qué hacer, cómo te podemos ayudar, eso sería. Uh-huh. Bueno, me has comentado un poquito, pero decir un poco qué motivos llevan explícitamente a CNT Comarcal Sur a iniciar esta campaña específica y, sobre todo, si habéis detectado que el acoso laboral sea de las consultas más habituales en las asesorías que se hacen en el sindicato. Sí, las compañeras del sindical dicen que mínimo el 70% de las consultas que están llegando son por este motivo, ¿no? Se dan cuenta que la cosa puede ser por muchos motivos y hay algunas que son sangrantes, hay algunas que son muy, o sea, son terribles. Si os puedo contar el caso de lo que nos ha llevado a de repente ya tomar esta iniciativa, que es el caso de una fábrica en Getafe de marroquinería que solo emplea a mujeres mayores de 60 años, en las que el encargado lleva abusando sexualmente de sus empleadas. Madre mía. Y claro, y las mujeres pues no se atreven, primero porque es una vergüenza, luego están las amenazas, pues claro, son personas a las que despedirlas, saben que no es muy difícil que las contraten en otro lado. Claro, lo que iba a decir, que al final juegan con eso, ¿no? Que eres una persona de 60 años y a ver dónde vas, una mujer además. Claro, y además juegan con esa edad, de que a esas edades normalmente la mujer va a sentir mucha vergüenza porque no va a saber cómo explicárselo al marido. Joder. Y a la sociedad misma, ¿no? Y al final, claro, está el edadismo ahí que dices, no, es que me han acosado sexualmente. Y, ¿no? Claro, ¿Qué dices? ¿Quién va a querer acosar a una persona de 60 años, ¿no? Y a quien no accede, pues lo que sufre es moving, discriminación, y le ponen en el peor sitio sin contacto con las demás empleadas hasta que termina yéndose. O sea, es el caso que ha hecho la gota que ha colmado el vaso, sí, ¿no? Para decir, hay que identificar bien esto. O sea, hay casos muy fuertes, pero este es como ha sido ya el... Madre mía. Estamos hablando no de un empleado ni dos ni tres, sino estamos hablando de una fábrica entera. Qué barbaridad. La gente, los y las trabajadoras, ¿saben identificar lo que es el acoso laboral? Entiendo que sí, si hay tantas denuncias, bueno, tantas consultas al respecto en el sindicato, pero ¿saben reconocerla cuando las sufren, cuando las ven que las sufre algún compañero, incluso a veces que las cometan y no sepan que lo están haciendo? Hay mucha consulta que es acoso laboral, pero porque lo identificamos nosotros. De verdad cuesta mucho, porque es lo que dices, hay una humillación, hay una no querer reconocer, sobre todo en el acoso sexual o en ciertos acosos morales, es muy difícil querer reconocerlo, ¿no? Hay otros casos más explícitos, ¿no? Como hay un compañero racializado al que sí, al que no le pagan, y directamente el jefe le dice, no te pago porque eres negro. Entonces ahí puede ser incluso más porque te lo está diciendo. Pero es verdad que hay una vergüenza, hay un no querer reconocer de cómo me puede pasar a mí esto. Entonces hemos tenido casos también de dos personas que sufren, de una persona sobre todo, que su compañera trabaja allí, sufre un acoso sexual por parte de sus compañeros y por parte de clientes, porque trabaja de cara al público, y que su jefe, la única solución que han dado es intentar poner los peores turnos para que se vaya a sacar el problema, que ha venido a las asesorías y el primer día no ha hablado, no ha sido capaz de hablar. Y no es capaz de verbalizar y no es capaz de decir qué le pasa. Solo que tiene ahí un problema y tiene una ansiedad, pero no son capaces de verbalizar. Y es muy difícil, ¿no? Porque tenemos lo que se llama el síndrome también del estrés postraumático. Luego hay un centro de trabajo donde la violencia está muy normalizada. Los gritos, los abusos, no sé, por ejemplo, en ciertos bares o en ciertos donde hay camas, se me ocurre, yo qué sé, en los palcos VIP del estadio de fútbol, donde el trato denigrante a las camareras y los chascarrillos es algo que se ve como normal, no se ve como abuso, ¿no? O los insultos a un conductor de autobús, se considera que es algo normal. Entonces no es muy difícil identificar cierta cosa allí. Es que yo creo que hay actitudes que hemos normalizado y no las identificamos como acoso, ¿no? O sea, que a lo mejor las vemos como algo normal, de bueno, pues es el superior que habla de esta manera, o es esta persona que es así, ¿no? Porque también como que esto no lo juzgamos un poco así. A ver, no sé, yo creo que he podido sufrir acoso en algún momento de mi vida, ya que trabajo en un sector muy masculinizado de la siderometalurgia, y sí que es verdad que he recibido muchas veces esto de no, yo quiero hablar con un chico, con un hombre que entienda, o cosas así. Entonces, o que cuando viene un cliente fuerte me dejan un poquito de lado, pues porque no tengo la misma autoridad, o porque vienen de yo los llamo los de los petrodólares, pero vienen de la India y tal, y no me reciben igual a mí que a un compañero hombre, señor, ¿no? Entonces yo no sé si esto puede llegar a ser acoso o qué es, estrategia, o no sé. Sí, bueno, como tú dices, una de las cuestiones donde hay acoso más es donde en sectores donde trabajadoras mujeres son supervisadas por hombres, ¿no? Es verdad que muchas veces lo que en esos trabajos de donde se pone que producir, hay que trabajar mucho, entonces esa cosa se ve como, bueno, no te quejes, esto es así el trabajo. Y luego pasa mucho a veces que el encargado no deja de ser una persona que conocemos y es muy difícil, por ejemplo, identificar lo que se le está haciendo a alguien porque pensamos que, bueno, es así, es simpático, ¿cómo te va a hacer? Eso es. Y una táctica del acoso es que te hace creer que eres el único acosado. A lo mejor en una empresa hay varias gente que está sufriendo ese acoso, pero lo que una de las tácticas del acoso es no permitir comunicarte con los compañeros o incluso hablar mal de ti para que cuando tú lo cuentes pienses que en realidad es que eres alguien que está mal metiendo, que está frustrando. Es una de las tácticas que se utilizan mucho y que también el aislamiento prohíbe, no permite, por ejemplo, pues esas denuncias porque tú no, que te crees que eres tú solo, que te ponen muchas veces a los compañeros en contra, por ejemplo, con compañeros, a las que hay compañeras también, ha habido gente a la que no la dejan participar en los... cuando se van a hacer los paintball y esto, porque uh-huh. es un mal compañero, no se deja hacer actividades con los demás compañeros. Entonces eso, el aislamiento, el creer que eres tú solo, y luego identificarlo a veces, pues eso, pues cómo va a ser este encargado, si es muy simpático, o pasa que eso es un trabajo, y lo que tú dices en los trabajadores, en los sectores donde hay un supervisor hombre sobre mujeres, también se da bastante. Precisamente queríamos preguntarte si tenéis una tabla o tenéis identificados qué tipo de actitudes se pueden considerar como acoso laboral o acoso sexual dentro del trabajo o similar, y qué otro tipo de actitudes son, como comentaba la compañera, situaciones que igual pueden ser denigrantes, criticables, sexistas, pero que no entrarían dentro de la categorización de acoso. Uh-huh. Un poco para saber identificar nosotras mismas y nosotros mismos si lo que estoy sufriendo es acoso laboral o son otro tipo de cuestiones. Legalmente, son para considerar un acoso laboral, el mobbing tiene que ser repetido durante, una actitud repetida durante 6 meses. Pero, pues, legalmente, sí, tiene que... o sea, que tiene que haber una actitud, no sea que sea siempre, pero que la actitud durante unos 6 meses se repita esa actitud. En el caso de abuso sexual, es claramente no hace falta que se repita. Y luego, claro, a veces es muy difícil distinguir de, bueno, un día ha sido solo un día, pero si la actitud es repetida y la actitud uh-huh. es además sobre una misma persona todo el rato, o sea, un grupo de personas por mil motivos, cuestión de orientación sexual, ideológica, por origen nacional, por que tú ves ahí que ciertas discriminaciones, ¿no? Cuando te apartan, no te dejan hacer ciertos trabajos. Es verdad que luego hay, y luego también está, ¿no? Hay que distinguir, ¿no? A veces entre un, por ejemplo, en el acoso, partiendo desde arriba, lo que es un acoso directo y el indirecto, ¿no? Cuando directamente te están apartando de tus labores, te están haciendo una actitud, te están jodiendo, y otra es la que no la hacen directamente, pero por ciertas normativas de la empresa te lo van a hacer. Esto en el caso del jefe, pero tener en cuenta que también puede ser. Se puede sufrir acoso por parte de los compañeros, uh-huh. se puede sufrir acoso, por ejemplo, por parte de los clientes, que aquí a veces es más difícil, porque, por ejemplo, si no es un cliente habitual y te acosan, lo normal es que tú dices, bueno, este es un gil, lo dejo pasar, pero se te puede dar que haya un acoso y la empresa tiene la obligación de evitar esos acosos. Uh-huh. También es al revés, se puede dar un acoso al superior, en cargos, sino en sitios muy masculinizados puede ser muy normal que una mujer que tenga un cargo intermedio, por ejemplo, sufra cierta discriminación y acoso por parte de sus subordinados. Uh-huh. Y el acoso también puede ser por gente que coincide en tu centro de trabajo. No tiene por qué ser compañero, pero puede ser de otra empresa, pero coincide en tu centro de trabajo. Uh-huh. Luego también aquí esto, no están las preguntas, pero me está viniendo a la cabeza porque varias de las cuestiones que estás planteando tienen una relación directa con esta disgregación social que se lleva criticando tanto estos últimos años desde las luchas colectivas, desde las luchas de clase, desde los movimientos sociales. ¿Habéis podido identificar que en los lugares donde hay los centros de trabajo o en las empresas donde hay más afiliación sindical, más sindicalismo combativo o más personas concienciadas que estén trabajando dentro de los tajos, estas situaciones de acoso se mitigan o se paran comparado con centros donde hay una disgregación o no hay sindicatos o no hay asociacionismo o... Bueno, a mí me gustaría decir que dentro del sindicato no hay gano y no hay actitudes así, no dentro de los propios compañeros, no te lo... Pero es verdad que lo que te apoya la sección sindical, lo que te va a hacer un sindicato, lo que te va a hacer es una red de apoyo, lo que te va a poder permitir es asesorar. Es verdad que a veces el sindicato te va a sufrir un acoso ideológico. Eso te puede dar, pero es verdad que el sindicato te va a ayudar en ese aspecto. Y en lo que tú dices, en los sitios más precarizados, porque yo te puedo traer ejemplos que te he traído de fábricas y de centros de trabajo, pero por ejemplo en hogar de cuidados, en hogar de eso es un nivel ya... Sí, bueno, yo he trabajado muchos años en el sector de los cuidados antes de pasar a otros sectores de lo social. Y a mí, pues por un perfil de ser hombre, claramente, de ser occidental, de tener una cierta un cierto nivel cultural, no me pasaba, o no me pasaba tan habitualmente, pero pues cuando coincidía que en la misma vivienda o en residencias o en espacios así había el perfil de mujer extranjera de mediana edad, sin estudios y con cargas familiares, he visto situaciones... Pues sí. Tremendas, claro. Tremendas. En ese aspecto es, tenemos que juntar a todos, mujer, con una situación precaria, racializada, con una necesidad de tener trabajo más grande que la puede tener otra persona en ese momento, uh-huh. Normalmente supervisadas por hombres, aisladas, en el sentido de que muchas veces trabajan solas o con muy pocas personas, entonces ahí es un caldo de cultivo... Uh-huh. Muy fácil para que se den los abusos, porque también es muy difícil también que denuncien, o que la, claro, porque ellas tampoco saben dónde va a ir esa denuncia, porque a veces no tienes todas las, no es muy difícil demostrar a veces con pruebas así físicas que alguien te está acosando cuando estás tú sola, por ejemplo. Después hablaremos con más calma de esto, pero como somos política y rock, vamos a ir haciendo la pequeña de las pausitas. Son muchas, muchísimas las canciones cagándose en el trabajo. Solemos gustar de pincharlas aquí en Cienfuegos, por supuesto, como buena gente de clase trabajadora, es de lo que más nos fastidia en el mundo, y muchas más caerán, pero no hemos encontrado demasiadas canciones específicas sobre acoso laboral. Una de las pocas que no hemos tenido dudas en nuestra lluvia de ideas de qué canciones poner es este clásico de un grupo que no es que nos entusiasme precisamente, pero que no lo ha coreado más de una vez. Además, Con la tontería es una canción que habla de acoso laboral y sexual por parte de un superior, así que con toda la guasa... Mi jefe de coma es una canción que viene que ni pintada para hoy. Un monumento en toda la más alta del del cementerio. Del cementerio. Continuamos Cienfuegos 257 desde Radio Sata, también en directo ahora mismo en Eco Leganés y Radio El Candil. Seguramente nos escuches de otros muchos sitios. De fondo con mi jefe de coma en este programa, hoy dedicado a hablar de trabajolibredeacoso.com, esa web parte de la campaña de la CNT Comarcal Sur. Pero vamos a detenernos hoy también en hablar de más cosas relacionadas con, pues, con este tema tan... pues tan desagradable, tan que tenemos en los morros, que no nos gusta hablar de ello, pero hay que hablar de ello, hay que identificarlo. Nos vamos a ir a Galicia, soldada Guadiana. Pues vamos a contaros unos cuantos casos de acoso de una empresa concreta para ejemplificar qué es el acoso, siguiendo los consejos de los compas de CNT en esta campaña. Carlos Jiménez, Beatriz Moyano, Maite Cabezas, Mónica Rosas y Alberto Ordóñez trabajan en la misma empresa y todos manifestaron opiniones o participaron en actos en contra de la dirección. Y todos ellos sufrieron sanciones, amenazas de despido o se les modificaron las condiciones. La empresa de la que vamos a hablar es RTVG, la Radio Televisión Pública de Galicia, que dirige una persona nombrada por Feijóo desde el año 2009. Esta empresa acumula más de 400 sentencias en contra por manipulación y vulneración de derechos fundamentales y laborales. Aún está pendiente de sentencia el caso de otra trabajadora, más dramático aún y que cumple uno por uno todos los requisitos de acoso laboral que podemos ver en el trabajo libre de acoso. Todo empezó en 2018. Cuando se le traslada desde el departamento comercial, donde se le había reconocido su gran capacidad en muchas ocasiones, a la redacción de informativos, por una reestructuración que casualmente solo le afectó a ella y que se hizo expresamente porque querían una mujer en ese puesto. A pesar de que era redactora, llevaba 14 años sin realizar ese tipo de labores. El cambio se notificó un lunes y el jueves ya tenía que empezar con sus nuevas tareas. Reclamó esta modificación de condiciones judicialmente y los tribunales no le dieron la razón. Leemos en el trabajo libre de acoso. Se consideran acoso las represalias contra las personas que denuncien prácticas discriminatorias. A partir de este momento de la narración, todos son represalias por haber denunciado una práctica discriminatoria. Según ha declarado ella misma, sus compañeros y varios peritos, la dirección de la empresa empezó entonces un proceso de acoso sistemático contra ella. Sus jefes dejaron de dirigirle la palabra. Le asignaron un puesto de trabajo lejos de sus compañeros, en un entorno claramente hostil. Conducta 1. Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse adecuadamente con otros, incluido el propio acosador y conducta. Conducta 2. Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener contactos sociales. Le denegaron todas sus solicitudes de vacaciones y de modificaciones para conciliar el trabajo por el cuidado de su padre enfermo. Le denegaron horas libres que solicitó para poder acompañarle cuando estaba ingresado. Le denegaron sus solicitudes para trabajar en festivo, cobrando un plus, y sin embargo le obligaron a trabajar días que no quería hacerlo, como el 1 de enero de 2019, cuando fue la única de su categoría que tuvo que ir a trabajar. Fue la única mujer a la que asignaron servicios mínimos durante la huelga feminista del 8M, pero también fue la única a la que no se convocó en las elecciones siguientes, día festivo en que se llamó a trabajar a toda la plantilla de redacción, salvo a ella. En 2019, esta trabajadora recibió un premio de periodismo que no se mencionó en el medio de comunicación donde ella trabajaba. Recordemos, la Televisión Pública Gallega. Curiosamente, 2 años antes, otro trabajador había recibido un Accessit y a él sí que se dio una amplia cobertura, incluyendo una entrevista en programa de máxima audiencia. Conducta 3. Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su reputación personal o laboral. En julio de ese año, la situación le llevó a sufrir un cuadro de ansiedad y una baja, durante la cual se le volvió a cambiar el horario. En ese momento, después de identificar lo que estaba pasando, acudió a la comisión contra el acoso de su empresa, pero esta comisión, sin ni siquiera escucharle ni examinar la documentación, negó la existencia de acoso. Formaban parte de la comisión directivos de la empresa y representantes de los sindicatos. Quienes iban de parte de los sindicatos no pudieron ni siquiera reflejar en el acta de la reunión que no estaban conformes con archivar el caso. Al reincorporarse de la baja, su jefe la reubicó en una mesa justo delante de su despacho. Ella solicitó en varias ocasiones que se le asignara otro puesto, incluyendo una prescripción médica por parte del servicio de prevención. No sirvió de nada. Conducta 5. Actividades de acoso que afectan a la salud física o psíquica de la víctima. La trabajadora se dirigió al director general del ente y este le reenvió al director de recursos humanos. Ninguno de ellos hizo nada. La trabajadora se vio obligada durante meses a entrar a trabajar a las 7:30 de la mañana, sin tener trabajo hasta pasadas las 12. Se le realizaban encargos que después nunca se emitían. No se le convocaba a reuniones ni a los análisis de las noticias de la jornada. Conducta 4. Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación de las víctimas y su empleabilidad mediante la desacreditación profesional. También sufría de manera sistemática los malos gestos de sus jefes. Pero ella insistió en defender sus derechos, apoyada por parte de sus compañeros y los sindicatos con presencia en su empresa, y en mayo denunció ante el juzgado de lo penal. Ojo, porque las denuncias penales son contra personas concretas, en este caso contra el director general del medio, Alfonso Sánchez Izquierdo, y otros 8 cargos directivos más. Todos han tenido que declarar ante la jueza que llevaba el caso, del que esperamos saber la sentencia dentro de poco. De los compañeros de la RTVGA, ya os contamos hace unos meses que llevaban varios años de movilizaciones semanales para denunciar la manipulación a la que somete el gobierno del PP a los medios públicos gallegos, las persecuciones a las que somete su personal o la falta de perspectiva de género. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. Con la nueva victoria electoral de Alfonso Rueda y el proyecto de ley de medios que se está tramitando en el Parlamento gallego. Esta nueva normativa supondría un mayor control político y la privatización de la gran mayoría de producciones. Para hacer frente a esta situación, los y las trabajadoras se han declarado en huelga intermitente e indefinida. Llevan desde el día 7 de este mes paralizando primero 3 veces de la semana, después cada día las emisiones de un nuevo programa, O Termómetro. Este programa se ha encargado a una productora externa que trabaja con medios de la tele pública y cobra 16.000 euros por cada emisión. El formato es idéntico a un programa veterano realizado exclusivamente por trabajadores de la TVGA que se llama A Revista. La huelga, convocada ya de manera indefinida y que lleva impidiendo o atrasando durante 19 días la emisión de O Termómetro, no está teniendo ningún eco en la propia RTVGA, tampoco en otros medios gallegos, muy vinculados al PP, como La Voz de Galicia. Desde aquí, nuestro granito de arena para darle difusión y nuestros ánimos a los compañeros huelguistas que, recordemos, no solo están defendiendo del acoso de sus patronos, sino que también están defendiendo los medios públicos de todos los gallegos. beneficia. Condiciona tu ritmo marcando la pauta de tu reloj vital, robándote tu tiempo cada día desde que sales para ir a currar. No somos todos, recibimos migajas de lo que producimos, convertido en mero instrumento consumidor de la producción. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempos de atraco, tiempos de robo, normalizado, permitido, ilegal. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempos de atraco, tiempos de robo, normalizado, permitido, ilegal. Recupera lo que es tuyo, pelea por tu tiempo, combate el engranaje. No seas una pieza más, que el trabajo no sea lo que llena tu vida. No te dejes secuestrar como respuesta a su atraco establecido. Roba lo que puedas. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempo de atraco, tiempo de robo, normalizado, permitido, ilegal. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempo de atraco, tiempo de robo, normalizado, permitido, ilegal. El trabajo que te quema, el trabajo trampa del capital. El trabajo que nos quema. De fondo con los barceloneses, Electroduendes, grupo clásico de punk melódico, podríamos decir. Pero esta canción, sin que la melodía quite nada de contundencia al mensaje. Recordamos, el trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Pero aunque sea así, el trabajo, bueno, mientras no nos queda otra que ir, pues tiene que ser libre de acoso. Estamos en Cienfuegos 257. Ah, vale, digo, ¿qué está pasando aquí? Hemos viajado en el tiempo 100 programas. O sea que eso son 2 años, ¿sabes? Casi nada. Ya decía yo que me dieran las rodillas. Y bueno, en esta web de la que estamos hablando con el compañero Benja de CNT Comarcal Sur, trabajolibredeacoso.com, ponéis mucho el acento en que ante el acoso laboral es vital la idea de no estar sola. De hecho, lo primero que se ve en la imagen corporativa de la web, digamos, es un abrazo entre dos personas. El no estar sola sería quizá la idea fundamental de esta campaña, ¿no? Sí, por cierto, dar gracias a un compañero de la FAL, que es el que nos puso esa imagen corporativa y se hizo mucho curro, desde aquí gracias. Sí, la idea principal, como os he dicho antes, porque muchas veces el acosador pretende creer que estamos solos, que no hay, que solo te ocurra a ti, y la idea principal es que no solo te ocurra a ti, que no es culpa tuya, sino que vas a tener un montón de gente apoyándote, acompañándote, sobre todo, que sobre todo para esta web es lo primero que vamos a hacer es acompañarte para ver todas tus necesidades, ir a qué ritmo necesitas, no es una web de pena denunciar, no es una web cuéntanos tu caso. Vamos a ver cómo te vamos a aconsejar qué puedes hacer. Si necesitas cualquier cosa que esté en nuestras manos, te vamos a ayudar. Y si vas a denunciar, nosotros vamos a estar aquí para denunciar contigo. Pero sobre todo eso es una web para acompañar y para demostrarte que lo que te pasa no es un caso aislado, al contrario, es algo de verdad que es muy, muy normal en el trabajo, en cualquier tipo de trabajo. Bueno, más que en otros porque es más peor, pero en cualquier tipo de trabajo, desde un despacho de abogados a una asesoría, a un sitio informático, colegios, escuelas públicas infantiles. Tenemos con la dirección hablando mal de los trabajadores a los padres. O sea, que es una cosa que le ocurre a todo el mundo y eso, siéntete acompañada, no estás aislada y te vamos a poder ayudar y acompañar para lo que necesites. Y tienes también... seguramente haya en tu propia empresa ya, porque eso suele pasar así. No, si hay una conducta de acoso, lo normal es que no sea solo una persona, que si ese jefe acosa, ese jefe, compañero, cargo intermedio, acosa a alguien, probablemente está acosando más compañeros, compañeras. Una reflexión sobre lo que es el papel de una web, porque tiene una ventaja importante, ¿no? Porque es algo al que se puede acceder solo, pues desde casa, en el móvil, mientras vas al tajo. Ayuda un poco a vencer esa vergüenza, esa culpabilidad de la que hablábamos antes, al principio. Pero a la vez, como pasa muchas veces con las herramientas digitales, nosotros como emitimos solo por internet, lo tenemos también un poco presente, que es esas cosas que se acceden por internet llevan un poco al individualismo, a buscar las herramientas por tu cuenta, sin apoyarte en los demás. ¿Habéis tenido un poco ese debate a la hora de lanzamos una web? Veo que no es solo una web, sino que va todo, la web es la puntita para llegar a más cosas. Claro, porque esto es no solo aquí, aparte sí hay legislación, hay consejos, pero sobre todo hay una de consulta, de háblanos, y cuando te pongas en contacto con nosotros, enseguida, lo más rápido que podamos, te vamos a escribir y te vamos a aconsejar y vamos a darte una red de apoyo. No es una página de denuncias, donde tú sueltas donde la persona afectada o que ha visto una situación, porque también se hace hincapié en si has visto acoso, donde solo lo cuentas y nosotros lo archivamos, ¿no? Te pones en contacto con nosotros, enseguida te vamos a hacer un feedback. Tengo otra palabra que no sea feedback. Retroalimentación, pero es que suena muy mal. Sí. ¿Verdad que cuesta? Te vamos a dar una respuesta. Te vamos a dar una respuesta y te vamos a decir que estamos aquí, que primero te vamos a dar unos consejos y te vas a decir cualquier cosa que necesites, vente al sindicato, que aquí vas a encontrar más gente. Y vamos a hablar más, no estás solo. Tiene que ver con esa, ¿no? Lo del no estás solo, la siguiente es, estamos nosotras aquí y seguramente haya mucha más gente. La web sirve sobre todo, es verdad, pues te puede servir para identificar cosas y poder dar ese primer paso. Claro, o sea, es que sí que es verdad, yo lo sé, pues hablando con mis colegas de trabajo, que muchas veces el ir a un sindicato, informarte, la gente enseguida lo reconoce como bronca, voy a tener que denunciar, esto se me va a venir encima, voy a perder mi trabajo, ¿sabes? Como eso, bronca, juicios, como que se enseguida se identifica con eso. Entonces está muy bien esto que has dicho, pues no, es que primero hay un entendimiento, ¿no?, entre las partes y primero hay una identificación del problema y tú tienes al final la última palabra si vas a querer denunciar o no vas a querer denunciar. De hecho, hay casos que os he contado de la mujer esa que sufría acoso sexual en el museo, que no va a denunciar, y en el sindicato no se le dice que denuncie. Es como, mira, si quieres denunciar, tenemos estas herramientas, pero aquí nosotros no estamos aquí para vengas aquí a darte denunciar, estamos a acompañar. Lo ideal sería que pudieras denunciar, claro. Eso sería lo ideal. Vas a tener, pero si no te ves con fuerza, porque es verdad que una situación de acoso es un desgaste terrible para la persona que sufre acoso. Y a veces no se ve con fuerza de iniciar un proceso. Todo lo que podemos decir es que va a estar ahí apoyada nosotros y que le podemos dar fuerzas, pero va a depender de la persona. Pero ya muchas veces identificarlo como que te da fuerza, ¿no? Y decir, joder, si es que me están haciendo esto, ¿no? Lo que tú hablabas, ¿no?, antes de la culpabilidad que se siente, ¿no? Es como, no, es esta gente que me está haciendo a mí esto. ¿Yo qué cojones de culpa voy a tener, ¿no? Claro, sí. O sea, eso yo creo que ya te da cierto poder. Sí, te va a permitir identificar no solo la cosa, sino ciertas actitudes que ya ves en tu puesto de trabajo, y te va a servir pues para reforzarte, y quizás a lo mejor en el futuro te va a servir para ayudarte en otro posible trabajo. Pero vamos, sobre todo es eso, siempre estate con alguien, júntate, organízate, apóyate, siempre vas a encontrar gente, a pesar de todo, que en el centro de trabajo puedes encontrar que haya tus compañeros son los que te acosan, pero vas a encontrar gente que te va a apoyar, y seguramente en tu centro de trabajo vas a encontrar a alguien también, y que es muy difícil verbalizarlo. Claro que te digo. Sí. A veces solo verbalizarlo, crees que es una situación que no tiene salida, y a lo mejor simplemente venir al sindicato a verbalizarlo ya te va a servir, aunque no sea para ese momento, te va a poder servir para situaciones futuras. Incluso, ¿no?, lo que hablaba el comandante de que esto surja a través de internet y tal, muchas veces es más fácil contárselo a tu buscador, sí. Que, claro. Claro, porque lo que decimos, la web no es una página de denuncias. Es una página en la que nosotros te vamos luego a responder y te vamos a decir qué puedes hacer, qué puedes necesitar. De hecho, me has dado justo el paso para la siguiente pregunta, que era contar qué tiene exactamente la página. Obviamente, recomendamos, invitamos a la gente a visitarla, trabajolibredeacoso.com. Y hemos visto que deja claras, aunque cada caso es un mundo, cada caso es diferente, se tiene que tratar de manera individualizada, hay algunas cuestiones básicas, son comunes tanto para quien lo sufre, como esto yo creo que es muy importante, incluso diría que novedoso a la hora de tratar el tema, de quien lo ve, quien es testigo en su trabajo de que un compañero o una compañera lo está sufriendo. ¿Puedes contarnos un poco cuáles son esas pautas principales para quien sufre acoso y para quien lo ve? ¿Cómo se puede ayudar a algún compañero o compañera? Bueno, sí, hay varias técnicas. Bueno, insisto, el acoso es una situación de muy de desgaste y entonces son todas recomendaciones. Es intentar llevar un diario donde anotes todo lo que está pasando, todo con fechas si puedes, que esté sistematizado, en qué momento, con quién estabas. Eso no solo te va a ayudar a, si en un momento dado quieres presentar una denuncia, tenerlo sistematizado te va a permitir verbalizarlo, ver la situación, hacerte una idea de la situación de lo que está pasando. Otra es pruebas, coger pruebas, grabar conversaciones, fotografía, lo que puedas, que no sea en la nube, por ejemplo, de centro de trabajo. Ajá. O sea, propio, intenta que no sea, que si es en un móvil, después descargarlo a un sitio que no se pueda perder o que no pueda caer en manos que no dan de tenerlas, si es posible. Uh-huh. Pues yo que sé, de un pendrive, un ordenador, grabarlo en un archivo en tu casa, intentar que esas pruebas no estén pululando por ahí. Y una aclaración, que con esto siempre suele haber dudas. ¿Es legal grabar formato audio, grabar formato vídeo o tener fotografías, ¿no? Si en una reunión te las puedes grabar. Aparte que es una cosa que la gente suele dudar mucho con esto. Sí, es cierto. Sí, o sea, en un momento dado lo que puede ser ilegal es hacerlas públicas, quizás. Pero grabar las reuniones con el jefe o grabar una situación cuando te estén, una situación de acoso en el momento dado, tú la puedes grabar y ahí tienes siempre una prueba. Uh-huh. Tengo entendido que es legal grabar conversaciones en las que tú participas y son privadas, mientras tú lo mantengas ahí. Y ahora que tenemos todos esta herramienta del demonio, pero a la vez de su señor, que es el teléfono móvil. A nadie le extraña que plantes el teléfono móvil en mitad de la conversación. Y claro, y esa conversación que pueda grabar o esas fotografías, lo mejor lo que puedas es descargarlas del móvil y tenerlas en un archivo en casa. Importante esto, o sea, lo que llamáis en la web pruebas. Y si vemos que un compañero, una compañera sufre acoso, ¿cómo se recomienda proceder? Igual, también podemos hacer la misma documentación con respecto al compañero, es acompañarle, ofrecerle ayuda, no presionarle, no echarle en cara, por ejemplo, que no quiera denunciar, que no lo reconozca, porque el que está pasando ese proceso es esa persona, y tú no, si le presionas le vas a añadir una carga más. Lo que sí puedes es, si ves una situación in situ de acoso, es intervenir, si no hablar por el compañero, pero si por ejemplo decir a la persona acosadora que tiene que parar o no permitir a los compañeros que hagan cierta situación, cuando si la ves in situ. Sí, el típico de tú no te pasa, aunque sea en tono coña, como muchas veces los acosos van en tono coña, pues responder a la coña, no vayas por ahí, ¿no? Igual, grabar pruebas si puedes, llevar también un diario, que luego le puedas poner en disposición de tu compañera si lo necesita. Claro, y me consta que hay en trabajos que no te dejan tener el móvil encima. Aquí, ¿con qué herramientas podríamos tener? Claro, ahí sí, pues, si no llevas el móvil encima, pues habría que ver cómo puede hacerlo. O sea, ya que cada casa particular tendríamos, habría que verlo. Hay que agudizar un poquito más el ingenio. Vale. Sí, aunque entiendo si en este caso, por ejemplo, si una persona acosa decide denunciar y hay testigos, pues el valor que tiene es el testificar en el juicio, en el proceso penal que se pueda abrir, o laboral, lo que sea. Claro, eso es muy importante, ofrecerte como al acompañar al compañero para testificar, que también es verdad que esto a veces es muy complicado porque... Todos, incluso en situaciones de acoso, hemos tenido cosas como, yo que sé, juicios sobre horas o sobre descanso, que no están graves. Y es verdad que a muchos compañeros les cuesta situarse en contra de la empresa porque están ahí y creen que van a sufrir represalias. Es verdad que en este caso puede ser más complicado, pero lo suyo sería apoyarse al compañero en un juicio, testificando a su favor. Uh-huh. Y un poco, ¿cómo se suele proceder si se dan estas cuestiones? ¿Existe algún tipo de acción sindical que se puede hacer o se suele tirar más por la denuncia? Igual que en otro tipo de conflicto se suele recomendar al menos la estrategia CNT suele ser tirar por la acción sindical antes de ir para lo judicial. En este caso, ¿cómo se suele proceder? Primero se le puede dar el buen apoyo. Están las inspecciones de trabajo, interponen inspecciones de trabajo, uh-huh. que es lo que suelo hacer también al principio. Siempre van interponiendo inspecciones de trabajo. Y se le puede hacer, me refiero, toda la acción del sindicato de presión al empresario o al compañero, y sobre todo eso, la inspección de trabajo en condiciones, y luego ya si no queda más remedio, la denuncia. Uh-huh. La denuncia es verdad que tiene que estar muy bien documentada. Porque luego pasa, nos pasa lo que es. O sea, que igual son difíciles de ganar, ¿no? Estos juicios. No, depende, o... no. O sea, si se si viene con pruebas, viene todo, no es tan difícil, o sea, no hay que desanimar. Me refiero que lo que tiene que estar está muy bien. O sea, son denuncias que tiene que haber un trabajo bien hecho y vas a tener unas secciones sindicales y una secretaría sindical muy preparada para estas cosas. Hay muchos casos que la empresa es consciente de que pasan cosas y no se quiere llegar a juicio, llegan a acuerdo antes. Tú te vas, decimos, improcedente por lo que sea, no se explica en ningún lado para que no consten pues, en ningún tipo de registro, que esas cosas luego afectan a subvenciones y ayudas. Y... Sí, pues hemos tenido casos de que al final, pues lo que te dicen es, llegas a un acuerdo y te piden que quiten las cosas de la web en el acuerdo y uh-huh. porque da más mala imagen también a la empresa. Claro. Que es una baza, eso es la acción sindical en cierto modo, ¿no? Que nos acusan en algunos sitios de actitudes mafiosas, ¿no? Pero por ejemplo, si hay una sección sindical, otra de las actitudes que se entra de las que le puede hacer es, por ejemplo, que la sección cuando vea una acción de acoso es que los compañeros estén presentes en ese momento, uh-huh. lo que impida que tenga, por ejemplo, cuatro o cinco varios testigos y el empresario no pueda, o quien esté realizando, tenga que desistir de su actitud. Uh-huh. Pues continuamos, Cienfuegos 257, nos sumemos centenares. Nos vamos a ir ahora a la cultura popular, vamos a poner la tele, vamos a poner cómics, nos vamos, por ejemplo, a la oficina. Sí, yo cada vez que tenía reunión con los jefes, estoy tocando la cosa que al final. Móvil encendido siempre. Tengo grabado mi despido. Espera que voy al... Todo lo que nos están contando sobre el acoso laboral lo tenemos muy aprendido, pero muchas veces no identificado como negativo o denunciable. En parte porque en la cultura popular actual, pues en series, pelis, libros, cómics y demás, se nos ha presentado como algo gracioso, divertido o incluso normal, ¿no? Vamos a hacer un repaso, entendiendo que en ficción y en entretenimiento, si lo que cuentas es todo maravilloso y perfecto, pues la serie sería muy aburrida y no la seguiríamos, ¿no? Hace falta conflicto, hace algo que rompa en la ficción, en el entretenimiento, eso es así. Porque imagínate una serie que fuera Aquí sí que se vive bien, sobre una comunidad de vecinas donde todas ayudan, todas pagan su cuota, se llega a acuerdos con facilidad y si toca hacer una derrama nadie le pone pegas. Pues esa serie, el capítulo 1 te la quitas, ¿no? Así que vamos a hacer un repasito de cosillas de la cultura popular en la que el acoso está bastante, bastante normalizado, como por ejemplo... Acoso en el entretenimiento. Vamos a hacer un repasito breve. Tenemos de fondo la sintonía que dice los parchís de los dibujos de Mortadelo y Filemón. Los dibujos eran todavía peores. Los cómics sí que estaban muy guays. Desde muy pocos, desde muy pequeños lo hemos visto. Los Mortadelo y Filemón del gran Francisco Ibáñez. Los conflictos los resuelven siempre pues, con un par de hostias. El superintendente Vicente acaba persiguiendo siempre con armas a estos dos agentes tan torpes que ya se han insultado y perseguido previamente entre sí. Y que también, entre medias, han tenido tiempo para babosear a Irma, la secretaria de belleza normativa, mientras que despreciaban a Ofelia, la secretaria no tan normativa, que a su vez acosaba sexualmente a Mortadelo, fantaseando con casarse con él y con una insistencia tremenda. Soy más listo que los de la CIA. No es muy distinto lo de Mortadelo y Filemón, que sean quizá los cómics más conocidos de la escuela bruguera del propio Ibáñez. pues muchos en el entorno laboral, cositas feas, Pepe Gotera y Otilio, el botón es Sacarino, luego, por no cargar solo con el maestro Ibáñez, el machista padre de Zipizape solía llegar a casa agotado del trabajo, deseando matar a su jefe déspota, pero luego le lamía el culo para ascender o para que no le echaran, tenía el miedo continuo de que le echaran si se quejaba. No era muy distinto el ambiente laboral en la agencia donde trabajaba Anacleto, el agente secreto del gran Vázquez. Y ojo, que no les faltaban ejemplos para fijarse a los autores. Es legendario el terrible ambiente de trabajo que había en la editorial Bruguera, como quedó muy bien reflejado años después por Paco Roca en el cómic El invierno del dibujante. En cómics internacionales, pues no sería muy distinto. En las aventuras de Asterix, aunque sea en la época romana, también se ven unas relaciones jefes, compañeros y tal, bastante tóxica, bastante chungas. Las historias del Memo de Tintín, tres cuartos de lo mismo. En Spirú, en Spiderman, hay los jefes tiranos, los empleados puteados, las empleadas sexualizadas son el pan nuestro de cada día. Volvemos a la tele, volvemos a Scranton con la sintonía de The Office, esa exitosa serie estadounidense basada a su vez en otra serie, en este caso británica, una serie protagonista de decenas de memes y que imitó 201 capítulos entre 2005 y 2014. No hubiera pasado el episodio piloto de no ser por las numerosas situaciones de acoso laboral muy claro, muy explícito que aparecen. La tengo a medias, voy con bastante retraso con respecto a esto, 20 años después llego. Y seguramente los personajes evolucionan, pero lo que estoy viendo, hay una cosa que me resulta muy divertida en la serie, como ese jefe, Michael Scott, tan torpe, tan ególatra, tan convencido, que lo hace todo bien, con el que pasas tanta vergüenza ajena, ves cómo mete la pata continuamente de una manera que te acaba cayendo bien incluso, y le están avisando continuamente desde fuera de que no está cumpliendo los protocolos laborales por acoso, por motivos de raza, religión, condición sexual, de género, cosa que en Estados Unidos es bastante estricto, porque tradicionalmente había, bueno, es un país que tenía bastante más diversidad que en Europa. Y como le da igual a Michael Scott, pues piensa que lo hace bien, esclava continuamente, no, tío, porque no te cae mal, pero es insoportable y la caga y una y otra vez. Se identifica bastante bien que eso, lo que está haciendo, aunque genera situaciones divertidas, está mal. Pero no pasa tanto como, por ejemplo, con otros personajes, como con las putadas entre compañeros que se hace el graciosete de Jim haciendo bromas pesadas a Dwight, que aunque es un personaje machista, misógino, el típico yankee de fusil, pues le está haciendo acoso el otro, que es el que nos cae bien porque es el graciosete y el simpático. También en el cine estadounidense, por ejemplo, nos vamos. El argumento principal del Diablo Viste de Prada, película súper conocida, años 90, es ver aguantar humillantes y peticiones, humillantes y súper raras, peticiones de su superior directa, la redactora jefe Miranda Priestly, al asistente personal junior Andy, porque tiene entendido que si dura un año en aquel puesto podrá obtener el trabajo que quiera como periodista en cualquier parte. Yo creo que está bastante bien resumido por dónde van los tiros. Pero no va a haber que irse tan lejos para seguir viendo en la pantalla pues ejemplos de acoso en la ficción. Preguntamos vía Instagram a los y las oyentes ejemplos de acoso laboral en la cultura popular y varias personas coincidiste en señalar pues la purria de la producción televisiva española como un lugar donde es súper, súper habitual. Se mencionó pues todo lo que hizo Arévalo, la relación de aquel misógino y machirulo Mauricio Colmenero con el trabajador de su bar, Osvaldo Venceslao, que todos lo conocemos con el nombre racista Machu Picchu, en Aída. Incluso series más actuales como Respira, que está ambientada en un hospital valenciano, que es de este año mismo 2024. También hay un ambiente laboral, dices, coño, que ya es 2024. Y por tu supuestísimo, pues lo vamos a escuchar. Aquí no hay quien viva. A ver, no es un trabajo, pero se ven muchos trabajos, salen distintos comercios y demás. Aquí no hay quien viva y su continuación al vender los derechos a otra cadena, la que se avecina, es como un ejemplo de todo esto que venimos contando. Pero ojo, de aquí, no sabemos si es de una o de la otra, ya nos liamos como son los mismos. Sacamos un ejemplo positivo entre ese tono de jajajiji. Como bien nos apunta la Teniente Vergonzosa, hay un capítulo de La Casa Vecina en la que toda la trama gira sobre un tío al que contratan en una empresa donde todas son mujeres y no paran de acosarle, le tocan el culo, una se fotocopia las tetas y acaba siendo despedido por no acostarse con su jefa. En realidad, al tío le ponen mogollón todas las compañías, pero ha decidido ser profesional y no enrollarse con nadie, no mezclar la pasión con el trabajo, ¿no? Y mira, pues esto enseñado así, pues está bien porque se ve la diferencia entre deseo y consentimiento, y se ve también cómo los hombres también pueden sufrir acoso sexual. En general, como casi todo en esta serie, pues bueno, son situaciones que llevadas a vida real serían un absoluto drama, una absoluta cruz. Pero lo que decimos, una serie en la que todo va bien, pues bueno, sería un rollo. Aquí el protagonista, pues se ve que lo vive con mucho sufrimiento, pero todo aparece como una situación ridícula. Y seguro que, bueno, habría cientos y cientos de ejemplos más. Pero con esta pincelada, pues vamos a continuar aquí en Cienfuegos, cambiando un poquito de música, con otra canción que también habla de la relación jefe-empleada. Vamos con Tremenda Jauría, con la gran Sara Eve. Tremenda Jauría, Tremenda Jauría y Sara Eve, desde América Latina. Tremenda Jauría, para todas, para todas, para todas, pibas. Si son y que menos no mi amigo, no trabajo para vos, querido. Yo no soy tu esclava ni tú eres mi marido. Nuestra relación laboral, olvido. Te alimentas de miseria, por eso no pasas hambre. Mierda, llevas toda la ruina en vez de sangre. Deja morir a tu madre, a tu padre, a tu hermana y te lavas las manos con lágrimas. Qué poco precio te paga tu desprecio y qué barata te ha salido la jugada. Pero la vida está cara, las deudas se pagan y hay cuentas pendientes que llevas tatuadas. Y hay cuentas pendientes que llevas tatuadas. Cuentas pendientes que llevas tatuadas. Hay cuentas pendientes que llevas tatuadas. Que llevas tatuadas. Beach better hit my money. Cienfuegos 257, Trabajo libre de acoso. Acabamos de escuchar Tremenda Jauría junto con Sara Eve, que reflejan una cosita que pasa mucho en el trabajo, es que se difuminan las fronteras entre lo profesional y lo personal. Estamos de acuerdo en que al trabajo no vamos a hacer amigas, pero se pueden hacer, claro, es un sitio donde pasas muchas horas y es junto a la que tienes algo en común. Y bueno, y si no se hacen amigas, no hay que perder nunca la empatía y el compañerismo, no dejar a nadie solo, a nadie sola ante problemas. Lo decían en esta canción, si sos mi jefe, no sos mi amigo. Ojo ahí, acabamos de escuchar BBHM de Tremenda Jauría con Sara Eve. Recordamos que el programa de hoy lo tenemos aquí con público y bueno, a veces pasa que hay que vencer la timidez de hablar al micro, no nos apetecía, pero en este ratito hemos tenido un pequeño, hemos abierto el melón de la inspección de trabajo que nos comentaba el compañero de CNT Comarcal Sur, que es una de las opciones y ha salido un poco el debate de cuánto de útil es la inspección de trabajo, porque en muchos casos se ve que llega la inspección y parece que les han avisado por algún lado porque todo lo que días antes era un infierno de repente está regulado. Pero puede valer, estábamos hablando fuera de micro, vamos a exponerlo para los oyentes. Claro, puede valer en el sentido que quedan muchas cosas reflejadas en una inspección de trabajo, puede observar las cargas de trabajo, los horarios, puede ver si una trabajadora o un trabajador de repente le toca siempre las horas de cierre, cuando son rotativos, los peores turnos, puede comprobar si tiene una carga de trabajo, los últimos encargos que haya tenido por parte de su jefe, y se ve que puede que haya meses que no tenga una carga, que lleve sin carga de trabajo. Es un claro ejemplo de que le están haciendo moving, porque tiene, es uno de los ejemplos de acoso, dejarte sentado en tu mesa sin hacer nada mientras tus compañeros te miran y tú estás allí pasando las 8 horas, que eso carga mucho. Se puede ver que siempre te asigne la peor tarea, que siempre te, bueno, lo he hecho el cierre, los festivos, que tenga un trabajador que tenga sanciones, un montón de sanciones leves que a los compañeros que van a hacer lo mismo no se las ponen. O sea, siempre quedan cosas registradas que siempre van a sumar. Así que ahí tienes cosas que sí te van a servir. No te lo digo, tema horarios, sanciones, cargas, actividades. No ir, por ejemplo, no ir a los team building, por ejemplo, que seas el único trabajador que no invita al team building. Que no sé si para lo explico, el team building es esto que te llevan a hacer. Te llevan a un río a hacer remo, a jugar al paintball. Casi que te hacen un favor. Que es una mierda. Hablando claramente, a mí personalmente me parece una mierda posmoderna y del neocapitalismo y demás, pero es verdad que el hecho de que no te inviten implica que te están dejando de lado. Claro, te están dejando de lado. Yo lo digo, a mí el team building es como, yo por fortuna no lo tengo, es como porque tengo que ir a divertirme con gente, con mi jefe, que no, lo que tú has dicho, no es mi amigo, porque tengo que ir a pasar una jornada. Pero el que no te inviten a toda la a todo, claro, el personal, es un claro síntoma de discriminación. O que no te inviten, no te avisen, ¿no? Como ha habido casos, no te avisen de ciertos eventos y tú quedes aislado. No sé, ahí sí que lo puede recoger la inspección de trabajo. Y luego, como comentabais por aquí, el hecho de que no sabremos si esa inspección de trabajo, funcionará, pero aparte de que queda registrado para futuras denuncias laborales o penales, el empresario como mínimo ya se lo piensa, ¿no? Aprieta el culo, sí. Como mínimo, incluso con todas las dudas seguro que fundadas que tengamos sobre la inspección de trabajo, sobre pues su eficacia o no, al empresario, diciéndolo en palabras muy llanas, ya le acojona, que ya es algo. Y ya le puede hacer, en cierto modo, en mi opinión, cambiar de actitud, aunque sea un cambio de actitud provisional o temporal. Por lo tanto, para algo vale. Incluso aunque fueran los más inútiles del mundo, estuvieran avisados de que iba a la inspección o lo que fuera, hacerlo me parece que ya es un paso importante. Sí, ya por lo pronto tiene que recuperar, tiene que reunir documentación. Muchas veces hay documentación que la tienen mal hecha, ya por lo pronto ya es, aunque sea solo por fastidiar, le va a servir. Y lo que tú dices, muchas veces les va a dar un toque de atención y quizás les haga cambio la actitud. Bueno, eso ya será, claro. Pues una cosa que se me ocurre, como la inspección de trabajo es algo a lo que habitualmente no tenemos acceso, no conocemos los mecanismos, ¿cómo puedo pedir una inspección de trabajo en mi trabajo? Iba a preguntar yo eso ahora mismo, además. Sí, sí. Chispas. Bueno, lo puedo hacer con cualquiera. La inspección de trabajo puedes pedirla a cualquiera. Y de todas formas, también puedes pedirlo a través del sindicato, que te lo va a tramitar y te va, en teoría, y te va a hacer el anonimato. Que no sepa quién ha hecho la inspección, que eso es fundamental. El sindicato lo va a tramitar mucho mejor. Porque se puede hacer, ¿no? O sea, yo estoy afiliado, pues además es que en este caso somos afiliados al mismo sindicato, a la Comarcal Sur de Villaverde. a mí me da miedo o tengo sospechas de que esto me va a causar más problemas de los que ya tengo, a mí el sindicato puede, digamos, llamar a avisar a la inspección de trabajo por mí, ¿no? Sí, el sindicato puede instar a la inspección de trabajo que acuda al centro de trabajo y el motivo de por pero ahí no consta que lo ha pedido CNT, por ejemplo, porque claro, normalmente CNT no somos 80 millones en los centros de trabajo, con lo cual es fácil, mira, ya está el de CNT liándola. Bueno, lo puede pedir el sindicato, pero normalmente tampoco, si no... Si en el sindicato saben que era de CNT, ya vamos a acabar. Si se va a saber que es el sindicato y no tienen por qué saber que trabajadores en un centro. ¿Y, bueno, y se puede pedir de manera individual? Perdona. Sí, también. ¿Y dónde se pide eso? La magia de la radio. Directo, no, seguir, haciendo esos gestos que parecen los teleñecos. No, yo era un pequeño inciso que en el sector en el que, del que yo provengo, en general, no es que haya un afiliado de CNT, es que en general no hay afiliados a sindicatos. A ninguno, claro. A ninguno. Porque, joder, hay gente de base, pues, de comisiones, de UGT y demás, que puede currar tanto y más. Hay mucha gente de sindicatos de clase, no solamente de CNT, que curran mucho. Pero claro, el problema es que no hay, ya no nadie afiliado o afiliada, porque mi sector además es un sector muy feminizado, sino que además no hay nadie que sea combativa o combativo. O sea, ya ni siquiera dentro de lo extrasindical. Y pues, es que no hay nada directamente. Bueno, perdón por el inciso. O sea, yo no sé cómo. Me imagino que en la página de inspección de trabajo te lo pondré yo, como estoy en el sindicato y no, claro. Vas a, no me lo, no lo echas individualmente y no sabría decirte, pero vamos, lo puedes pedir tú. ¿Y sabe, y cuando va a la inspección, saben que la he pedido yo? El inspector, sí, la empresa en teoría no debe saberlo. Vale, vale. No, sí, el inspector. Te estamos viendo con el móvil ya. Buscando inspecciondetrabajo.com. Y luego yo sí que recuerdo una otra herramienta, que hay un buzón de denuncias anónimas a la inspección de trabajo, que en este caso yo sí que lo he utilizado en un par de ocasiones, y que vamos, que con muy pocos datos y con total anonimato, no sé si luego tiene una incidencia real, pero bueno, es verdad que el uso es muy sencillo, muy intuitivo, y buscas en Google directamente buzón anónimo de inspección de trabajo y es muy sencillo, ¿eh? El sentido es la aportación práctica que yo puedo dar es esta, y es verdad que no, es fácil, pues es, ¿eh? Práctica, claro. Sí, es verdad que la inspección de trabajo tiene que, cuando una de pixels, tiene que ser fundamentada para que no pueda escribir cualquiera de alguna no, de claro, trabajo, claro. Y a veces es verdad que el del empresario va a sospechar, porque si lo único que pide la inspección de trabajo es tu contrato, pues hombre, a lo mejor dice, ah, pues a lo mejor así de esta persona, porque eso no me ha pedido un contrato, pero no tienes por qué ser tú, puede ser un compañero, puede ser un ex empleado, puede ser el del sindicato. ¿Los ex empleados también puede? Yo creo que sí, es el mismo, sí, esa. Sí, no, que en, quería en caso preguntar flagrante, si los ex empleados también pueden. En caso flagrante puede avisar. Otra cosa es la inspección de trabajo, si toma las medidas, pero tú puedes avisar diciendo, yo estaba en esta empresa de trabajo y pasa esto y esto y esto. Y en este caso, como comentaban, entiendo que también puedo avisar yo porque estoy observando unas irregularidades, aunque no sean conmigo, si es con algún compañero o compañera, no. También se puede, ¿no? Claro, sí. O sea, vale. O sea, tendría que hablarlo mucho mejor con el sindical, que es el de comunicación, y que va a decir cuáles son las condiciones exactas. Porque ahí entramos un poco, bueno, perdonar, en lo que hablábamos antes, de a lo mejor la persona no quiere que eso salga por mil casos, por los mil problemas que le puede generar, porque para esto lo hemos insistido. Se trata de acompañar, de no estar sola, pero tampoco de obligar ni de forzar, porque hay gente, cada cual tiene su situación. No, bueno, pero para conocer que esa herramienta, que esa posibilidad, claro, que está abierta. Sí, sí, pero no tampoco ir por ahí indiscriminadamente, porque a lo mejor generamos más problemas de los que hacemos. Siempre es mejor, primero, tener claro a la persona que queremos apoyar, que quiere ser apoyada, y después hacerlo con el paraguas del sindicato. Y que luego siempre la inspección de trabajo es la que valorará. A lo mejor tú dices, mire, esto no tiene pie ni cabeza. Claro. Más luego que también en inspección de trabajo tengo entendido que van justitos de medios. Que de hecho estaban teniendo conflictos laborales con el ministerio, si no recuerdo, estos últimos años. ¿Y a quién llaman? A Batman, a los de Batman. Al señor soborno. Ya te digo, qué complicado el trabajo público también. El autollamado. Llaman al lado de... ¿Quién ha sido? A ver, retomemos. Estamos en la recta final, pero retomemos. ¿Y cómo se puede contactar, además de a través de trabajo libre de acoso, pues con el sindicato para denunciar un tipo de estas cosas? ¿Qué herramientas se ofrecen? Básicamente repasar lo que venimos hablando, pero vamos a recordarlo y a reforzarlo. Bueno, en la propia web está lo que ya lo hemos dicho, ¿no? El formulario para ponerte en contacto. Uh-huh. Y si no, siempre se puede a través de las asesorías del sindicato, que está en la página web. Hay una solo para CNT Comarca del Sur. Y puedes pedir una asesoría con sindical y te da una cita y puedes ir a hablar personalmente con ellos. O puede ser por mail, si no quieres. O hablar, puedes tener una cita personal. ¿En algún horario fijo? En la web viene. Y son martes y jueves por la mañana y por la tarde. Ah, magnífico. Pues no sé si nos dejamos algo en el tintero. No sé si las masas quieren hacer una última colaboración. O bueno, o despedirnos porque lo mejor está al final. Lo que está al final lo tenemos. Ya hemos dicho, estamos poniendo canciones eso, sobre el trabajo, sobre acoso, y menos porque hoy lo importante era más el contenido, ver lo que pudiera ir surgiendo en la conversación. No sé si nos dejamos, Benjamín, algo en el tinte, algo importante sobre todo este tema que pueda ser importante contar. Sí, por ejemplo, se me ha olvidado antes decir en lo de las pruebas, es acudir, por ejemplo, a un médico de cabecera. Oh, wow. Que pueda certificar el estrés, los daños psicológicos que tengas, incluso los daños físicos que puedan haber hecho. Eso es fundamental también. Que antes, cuando os he avisado de las pruebas, dicho que se me había pasado, puede ser bastante importante acudir a un médico a que certifique ciertas las pruebas de cómo nos afecta. Claro, las típicas bajas laborales por ansiedad en muchos casos podrían servir para apoyar este argumentario, ¿no? Y nada más, y eso, y animar sobre todo, que es que a pesar de la legislación que hay sobre el tema, que es muy, muy habitual, y que no tenga nadie miedo en venir al sindicato o en contarlo, en apoyarse, en organizarse con quien pueda, con quien quiera, y sobre todo, pero el sindicato es una herramienta muy importante en este caso. Sí, sí, jamás, claro que nunca, pues ese lema, aquello del apoyo mutuo, pues, llevado clarísimo, clarísimo, el no quedarse sola ante eso, sobre todo que, pues eso, que la culpa no es tuya, que pues no, porque eso, el acoso lo que te va a intentar es hacerte sentirte mal, humillarte como persona, y eso, que la culpa no es tuya, que no estás sola. Magnífico. Pues vamos con esa última canción, que es la rareza, que los oyentes habituales sabrán quién la ha elegido. Efectivamente, como decía, lo bueno siempre queda para el final. No es la primera vez que suenan esta gente de Garmon Bocia, un grupo de chavalas de Minneapolis, capital del anarcopunk estadounidense, hogar de la revista y el sello discográfico Profane Existence. Y bueno, pues de este subestilo relacionado con el crust, con el hardcore, que empezaron a meter pues violines y demás. En este caso lo que tocan es con violonchelo. Y bueno, el disco del mismo título, Garmon Bocia, a mí me gustó tanto, tanto, tanto en su momento que, estábamos hablando de otros tiempos, les escribí una carta a Estados Unidos, que era el contacto que dejaban en el LP que tengo en casa aún, para proponerles la posibilidad de organizar una gira europea. ¿Y en qué quedó? No sé si llegó la carta, yo no recibí respuesta, pero bueno, es verdad que en aquella época organizábamos o ayudábamos a organizar conciertos y giras por el Estado español. Ya habíamos traído alguna banda de Estados Unidos y bueno, pues un grupo bastante original, y nos vamos a despedir con este trabajo salariado, trabajo esclavo. Más claro, imposible. Muchas gracias a quienes nos habéis acompañado aquí de público. Hemos estado en familia, pero muy bien acompañados. Gracias, Benjamín, por desplazarte hasta Pinto para contarnos esto ante los... En tren, que tiene más mérito. Todo hay que tiene más mérito, por supuesto. Esto funciona como funciona. Y recordamos eso, trabajolibredeacoso.com. Nos vamos por nuestros Garmon Bocia. Lo he dicho bien, ¿no? Muy bien dicho. Vamos a ello. when I kill that shit. The fuck dick, don't waste a bet. Live in fucking daylight, you just fucking land. All we want, all we can play. Your life.